tiempo que estoy enamorado de ti, y siempre tienes un motivo para hacerme sufrir. Me dices que quizás me hiera tal vez, pero mi corazón sigue enamorado de ti. Quisiera que llegara el día en que tú me quieras y juntos pasar la vida entera, y siempre juntos los dos, sin decirnos adiós. Te quiero y yo te amo, te necesito a ti. Una canción de hombre que sepa amar una hembra que se llama mujer. ¡Lleva! Suena Nuño, hombre. Sé que me quieres un poco y no me quieres decir que me quieres como yo te quiero a ti. Quisiera que llegara el día en que tú me quieras y juntos pasar la vida entera, y siempre juntos los dos, sin decirnos adiós. Quiero.